aquellos tiempos. Algún día volverán. Pues yo nunca fui tu dueño, ese será tu castigo. Traicionaste mi cariño, con el alma derrotada me pides que te perdone. Solo mentiras dijiste, pero qué tal te reíste. Quizás, quizás lo haga a mi alma lastimada. ¿Cuánto daño le causaste? Fuiste cruel y desalmada. Hoy regresas a mi lado con el alma derrotada. Me pides que te perdone, pero no puedo hacer nada. Quizás, quizás lo haga, pero no puedo hacer nada. Quizás, quizás lo haga, pero no puedo hacer nada. Quizás, quizás lo haga, pero no puedo hacer nada. Quizás, quizás lo haga, pero no puedo hacer nada. Y esto te lo canta con Agustín Teutli. Te saludo. Con el alma derrotada me pides que te perdone. Solo mentiras dijiste, pero qué tal te reíste. Hoy regresas a mi lado con el alma derrotada. Me pides que te perdone, pero no puedo hacer nada. Quizás, quizás lo haga, pero no puedo hacer nada. Quizás, quizás lo haga, pero no puedo hacer nada. Quizás, quizás lo haga, pero no puedo hacer nada. Quizás, quizás lo haga.